Te voy a compartir parte del inicio de una nota aparecida en Página 12 el 2 de agosto del 2025. Hago hincapié en esta fecha, ¿sí? 2 de agosto del 2025. Esta nota está firmada por Sergio Holguín y se titula El nuevo negacionismo. Comienza con esto. De parte del doctor Max Gilbert en Gaza, palabras de ese médico. Gracias por su apoyo. Bombardearon el mercado central de verduras en la ciudad de Gaza hace 2 horas. 80 heridos, 20 muertos. Todos vinieron aquí, al Shifa. Infierno, nos hundimos en la muerte, la sangre y los amputados. Muchos niños, mujeres embarazadas. Nunca experimenté algo tan horrible. En este momento se oyen los tanques. Cuéntenlo, pásenlo, grítenlo, cualquier cosa. Hagan algo, hagan más. Continúa la nota que cita esta frase. Este llamamiento del médico noruego Matt Gilbert no ocurrió esta semana, ni el mes pasado, ni siquiera hace 1 o 2 años. El mensaje, un SMS enviado por Gilbert a sus contactos telefónicos, es del 3 de enero del 2009. El hospital de Al-Shifa, el más importante que ha tenido Palestina en la Franja de Gaza, no había sufrido todavía los bombardeos que soportó en los años siguientes hasta su destrucción total del año pasado, es decir, 2024. Bueno, hace todo un relato y que él se entera sobre todo esto 10 años después de lo ocurrido. En su nota, relata, es decir, en el 2019. Y cuando habla de este nuevo negacionismo, no voy a discutir la nota, y felicito a Sergio Holguín que publique esta nota, porque de alguna forma obliga a reflexionar, a pensar y a tomar mayor conciencia de lo que viene ocurriendo, no solamente en Gaza, en Palestina, pero ahora nos detenemos en este punto. Hay una cuestión que tiene que ver con la manipulación de la información, con el condicionamiento de la información, con los monopolios que controlan la información y la militancia comunicacional, la militancia comunicacional de los medios alternativos. Y el modo y la forma y hasta dónde se puede llegar con la comunicación alternativa para poder contrarrestar aquello que se desinforma, se tergiversa, se instala caprichosamente para condicionar resultados. Nosotros hablamos desde el Club de la Pluma con relación a lo que ha venido sucediendo en la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo, muchos años. Es más, teníamos un columnista, un compañero, un militante social que después, con el tiempo, llegó a ser eurodiputado. Me estoy refiriendo a Manu Pineda, que él viajaba seguido a la Franja de Gaza, familias, amigas tenía allí, y desde allí nos reportaba en directo lo que sucedía en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Tal es así que nos relataba cuando actuaban como brigadistas para defender a campesinos y pescadores. Y en aquel tiempo, fíjate la diferencia, ¿no?, conceptual que hay con relación a lo que sucede en estos tiempos. En aquel tiempo, cuando Manu Pineda estaba como brigadista junto a otras personas para defender a pescadores y campesinos, le preguntábamos cuál era la diferencia de por qué no le disparaban a matar a los palestinos estando ellos allí presentes, y dijo una frase que nos quedó grabada muy fuertemente: la carne europea es mucho más cara que la carne palestina. Con eso te graficaba la desvalorización en esto de la entidad humana sobre el pueblo palestino y el cuidado que tenían con el tema de los europeos, que allí estaban defendiendo al pueblo palestino. Pasaron mucho más de 10 años de lo que relata el autor de la nota citada en el inicio de esta apertura, y ya no se tiene ese cuidado. Vos fijate que ahora los sanguinarios nazisionistas israelíes no solamente siguen masacrando bebés, niños, mujeres embarazadas, ancianos, médicos, periodistas, lo que quieras, sino que también han atacado, por ejemplo, la Iglesia Argentina, han atacado sin ningún tipo de consideración cualquier persona, cualquiera que se le cruzase en el camino. Porque el objetivo es, ya lo venimos viendo en estos últimos tiempos, es la limpieza étnica, es hacer desaparecer al pueblo palestino, es hacer desaparecer a generaciones de un pueblo que es milenario, casi. Bueno, el manejo de la información y el poder de la comunicación a nivel global está en manos de mercenarios, de saco y corbata, de botellas de champán, de autos de lujo, de yates y mansiones. Pero son mercenarios, mercenarios de la desinformación. Por eso hoy está en todas las tapas de los diarios, después de muchísimos tiempos, después de décadas, qué es lo que está padeciendo el pueblo palestino y qué es lo que sucede en la Franja de Gaza. Bueno, ya casi, también porque es imposible disimular, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lo estuvieron ocultando? ¿Cuánto tiempo estuvieron ignorando lo que allí ocurría? ¿Quiénes fueron los que imponían el silencio sobre eso que estaba ocurriendo allí? Bueno, es lo mismo que, y no es para hacer una comparación porque no tiene absolutamente nada que ver, es lo mismo que ocurre en la Argentina con el manejo de la información en relación a la política nacional, la situación económica, donde desde hace décadas también vienen instalando en la sociedad un odio tremendo contra todo lo nacional y popular. Ese odio instalado no es de ahora, viene desde hace muchas décadas, e inclusive sin hacer referencia a nombres propios, pero todo aquello que tenía que ver con lo popular era peligroso para los intereses de las clases dominantes. Entonces siempre hubo una persecución contra lo nacional y popular, contra lo popular, contra aquello que tuviese que ver con mejorar la calidad de vida, obtener derechos, gozar de libertades y garantías. No es nuevo. Y también, con la ayuda de las maquinarias desinformativas. Me acordaba de alguien que intentó, y se lo recuerda todos los años, desmantelar parte de la mentira de la historia oficial argentina, cómo fue asesinado, me estoy refiriendo a Mariano Moreno, un comunicador, o sea, hoy para nosotros, considerado un comunicador, un periodista, un tipo que trataba de romper el esquema de desinformación ya instalado en aquella época, poquito posterior a la colonia, ¿no? Ahí nomás. ¿Por qué hago esta relación caprichosa entre lo de la Franja de Gaza, el pueblo palestino, la acción criminal de los nazis sionistas israelíes y la Argentina? Porque nos vienen manipulando mal la información, la vienen manipulando de forma muy asquerosa, muy artera y peligrosa, porque estamos ante situaciones que dentro de un tiempo serán muy difíciles de revertir. No soy alarmista ni catastrofista. Estoy viendo lo que vi hace muchos años, cuando me enteraba por otros medios alternativos, por supuesto, qué es lo que ocurría en la Franja de Gaza, y me preocupé porque se conociese al menos desde nuestros pequeños lugares, porque no tenemos la llegada, por supuesto, de los monopolios, pero intentaba de alguna forma romper el cerco de la desinformación. En estos tiempos en la Argentina se está dando con mayor contundencia una invasión, parece silenciosa, pero no lo es, de poderes foráneos, y nadie está reaccionando en consecuencia. Nadie con poder, con visión, nadie está reaccionando. Y todo lo resumen al tema económico. La estafa, la corrupción, el desmanejo de la economía, que si el dólar sube o baja, si el FMI pone guita o no pone guita, si los bancos, bueno, si bien son parte del problema, no son lo medular del problema. Están haciendo esta invasión casi silenciosa, otorgándole, regalándole el acceso a nuestras tierras, a nuestros recursos, a nuestros bienes, a nuestro patrimonio, a poderes foráneos, que aquí representan también al nazi sionismo imperial. Uy, ¿cómo jodés, Norberto, con esa frase? Sí, jodo porque yo te vengo jodiendo desde hace casi 20 años con todo lo que nos viene ocurriendo, y jamás se dieron cuenta o no quisieron abrir los ojos, quienes deberían haberlos abierto, para poder frenar esto que se venía. Claro, yo no soy nadie, no tengo la llegada que pueden tener otros medios. Hoy, gracias a alguien que en algún momento quiso escribir un libro, rescata esta parte de la historia de lo que ocurría en el 2009 en la Franja de Gaza. Y nos tendría que cachetear cómo no nos enteramos, cómo no se enteraron antes para poder visibilizar lo que estaba ocurriendo allí. Ocurrían otras cosas, o no era negocio. O no le convenía el nazisionismo imperial, que controla también los monopolios de desinformación, para que se diese a conocer el plan de exterminio que se venía llevando adelante y que ahora le han aplicado mayor contundencia para poder lograr sus objetivos de dominar toda esa región, porque aparte no se quedan solamente con la franja de Gaza, con Cisjordania, sino que tienen que avanzar como lo están haciendo en Siria, y lo quieren hacer con el Líbano, y lo quieren hacer con Irán. No sé si van a poder ahí, tengo mis dudas. Y no habría que ser un especialista para darse cuenta de todo esto que está hoy. Yo no lo soy, no soy especialista, pero esto estaba ocurriendo. Y acá en la Argentina todavía no padecemos un exterminio, y esperemos que no ocurra. Pero, ¿quién te garantiza de que el nazisionismo que está recorriendo la Argentina desde hace décadas, con el disfraz de mochileros que vienen a hacer turismo, no han venido a hacer inteligencia, no han venido a instalarse en parte de la Patagonia y otras regiones de la Argentina para luego hacer una avanzada mucho mayor y apoderarse del territorio con la infaltable ayuda de su brazo armado, el Comando Sur de los Estados Unidos? Porque yo se los aclaro siempre, no lo quieren entender muchos, no lo quieren aceptar. Cuando lo acepten, va a ser tarde. Cuando hablamos del poder del imperio, el imperio no es Norteamérica, no es Trump. El imperio es el nazisionismo imperial, que no tiene patria, no tiene bandera, no tiene ideología más que el poder, no tiene pertenencia a ninguna región específica, solo lo que tiene es la ambición del poder por el poder mismo y poder controlar todo el globo para su provecho, para su demencial provecho. Y Norteamérica, sus fuerzas armadas, el Comando Sur en este caso, es el brazo armado del nazisionismo imperial. Y ellos, la instalación de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos en todo el continente latinoamericano, porque están en prácticamente todas las naciones que constituyen Latinoamérica, son para garantizar la avanzada del nazisionismo cuando realmente y decididamente se animen a poner el pie mucho más firme para arrasar con la oposición de lo que fuere y apropiarse de todos sus recursos y sus riquezas y sus regiones. No es moco de pavo, no es moco de pavo. Yo te diría que hasta las payasadas y las miserabilidades del engendro que funge de presidente podrían ser anecdóticas. No son tan anecdóticas porque abre la puerta también a todo esto. También es responsable. ¿Por qué te crees que tienen a la miserable Patricia Bullrich a cargo de la inseguridad nacional, poniendo a todos los uniformados que pone los miércoles como práctica de tiro, contra jubilados, manifestantes, ahora periodistas, a cara descubierta y apuntando directamente al cuerpo? Están ensayando. ¿Es demencial lo que digo? Ojalá que me equivoque. Están ensayando cómo reprimir, cómo controlar a la población, cómo repeler una manifestación cuando nos demos cuenta de que ya es casi tarde para defender lo que poquito que nos quede de la patria. Tenemos que hacer lo posible para difundir este tipo de cosas, hacer lo posible para que la gente tome mayor conciencia de lo que está ocurriendo. Y esto está también relacionado con la forma de comunicación, los medios y la formación de las juventudes en cómo se maneja la comunicación, cosa de que no se viene dando, porque hay jóvenes estudiantes de hace unas décadas atrás y ahora, que no han tenido la formación suficiente. Han tenido acceso a las herramientas, pero no han tenido acceso a cómo darse cuenta qué es verdad y qué es mentira. Cómo desmontar una manipulación mediática. Eso no se ha enseñado. Por supuesto, tampoco se ha enseñado profundamente la historia. Eso lo venimos hablando hace tanto tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para tratar de desmontar el desconocimiento. Calculo que debemos asumir cada uno un rol para lograrlo. Todavía tenemos, no sé si mucho, pero tenemos tiempo para, algo de tiempo para poder dar vuelta a la tortilla. Y ojalá que lo logremos. todo depende de nosotros, como siempre digo. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo a diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Disculpen esta extensa apertura editorial, pero tenía necesidad de compartir estos pensamientos con ustedes. Le doy los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estoy absolutamente convencida de que nada de lo que usted dice sobre el nacionalismo internacional y todo eso nos va a afectar a nosotros, que somos un país históricamente neutral. No, ya no. Ya no. Digo, tanto no tiene que ver con nosotros que estaría viniendo Netanyahu a visitar la Argentina el próximo mes. El carnicero, el picacarne. Yo no sé en qué burbuja nos hemos metido para no enterarnos de que en realidad la Argentina es el territorio probablemente que más recursos naturales reúne en este bendito planeta. ¿Y qué nos hizo suponer en algún momento de nuestra historia que íbamos a estar fuera de las apetencias del capitalismo internacional y del poder real? Creo que nos hemos instalado cómodamente en algún frasco que no tiene visibilidad hacia afuera, en algún termo, como dicen algunos, y nos creemos esto, ¿no? Nos creemos las dos cosas, que estamos fuera de las apetencias internacionales y que además no tenemos la obligación de cumplir con los pactos internacionales que tenemos firmados y con las pertenencias a organismos multilaterales. Digo esto porque los medios se ufanan, se apuran a propagar la noticia de que en los primeros días de septiembre, Benjamín Netanyahu, el mayor genocida del mundo, estaría viniendo a la Argentina. Y parece que no tenemos pensado hacernos cargo de que pesa sobre ese personaje una orden de captura internacional. Y que, si Netanyahu viene a la Argentina, debiera ser detenido por ser responsable del peor genocidio del siglo XXI. Si el gobierno nacional lo recibe e incumple la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, se convierte en cómplice de este genocidio. Entonces me parece que este pueblo se tiene que enterar y tiene que salir a hacer algo para demostrar que no queremos la visita de este genocida. No queremos que Argentina sea cómplice en uno de los mayores crímenes contra la humanidad de este siglo. Despertad si estás dormido, o avivate si venís haciéndote el boludo, porque Gaza para la Argentina, con la visita de este ser, está a la vuelta de la esquina. Es así. Y uno no quiere ser alarmista, no es alarmista, ni tampoco es tratar de ver fantasías. Sí, nos trataban así de fanáticos, de teorías conspiracionistas, pero no se trata de eso. Se trata de hacer lecturas, siempre lo digo, lo recalco, lo repito, lecturas del pasado, nuestra historia bien pasada, la más cercana, la reciente, releerla y empezar a entrelazar ahí vínculos que nos puedan dar una pista de lo que acontece y lo que se puede venir a futuro. Y cuando vos lees historia y te das cuenta cómo se manipuló la información y cómo ejercieron el poder aquellos que han pretendido dominar el planeta, te vas a dar cuenta que lo que venimos alertando no es descabellado. Ojalá, como siempre digo, que estemos completamente equivocados y que nos digan que estábamos locos, que dentro de unos años nuestro país sea un país floreciente, con industria, con un pueblo avanzando, alegre, feliz. Que ahora nomás, que la semana que viene nos organicemos y hagamos una gran manifestación nacional contra la visita de este indeseable. Sí, sería. Algo, ya. Mismo. No hace falta que salgas a fundar industrias. Por lo menos, ya. Señalame que estás teniendo alguna capacidad de reaccionar. Ojalá que nos equivoquemos. Pero creo que no. Creo que no estoy equivocado. Tenemos que asumir responsabilidades cada uno desde nuestros lugares y tomar plena conciencia de lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia. De lo contrario, la tortilla no se va a dar vuelta. Bienvenidos al Club de la Pluma.